con Disco Lines. Nuevamente, para quienes están llegando, deseamos los buenos días. Y para ella, mi número. ¡Ay, sí! Hola, mira, hoy lunes. Mira, el número uno. Exacto. De la semana. Ahora, si hacemos cuentas. A ver. ¡Ay, no! Exacto. Es que ya se vino, ¿no? Ajá. Ya se dejó venir, definitivamente. De hoy en ocho. ¿De hoy en ocho ya? Yo diría. Pero espérate, te confirmo, porque después doy. Pero no, hoy estamos. Nos ilusiono. Sí, sí, hoy en ocho, AIFES. Ay, entonces. Son buenas noticias, son buenas para que usted se levante motivado. Usted dijo, hoy dijo, la voy a dar toda. Voy a hacer lo mejor de mí. Hoy arranca una nueva semana, una nueva hoja en mi vida. Voy a hacer todo bien el día de hoy. Y si a usted le faltaba un poquito más de motivación, vea, el viernes usted sale y ¡ah! Vuelve el martes. Además es semana de receso, eso quiere decir que sí. El tráfico va a estar más chévere. Más porque tranqui. Porque no hay rutas, uh-huh. Entonces siempre se siente. Mucha gente salió también el fin de semana, se movió mejor la ciudad. Y sí, mira, empezamos entonces con un 6 de octubre, ¿cómo te fue? Muy bien, ay, el fin de semana sí que hice cosas y ayer estuve horizontal. Qué todo rico. El día. ¿Qué viste? Horizontal, me estoy viendo Ed Gein. El monstruo. Sí, lo vi por ahí, te pensé. ¿Y entonces, y yo qué? Bien. ¿En qué siempre vas? En mi mente. Gracias. No, voy en el capítulo 3. No has pasado de ahí, es que es miedosa, Camila. Es miedosa. Yo tengo que obligar a mi marido para que él o lo vea o se duerma, pero esté ahí, bueno, digamos. Está bien. Porque sola, ¡ay, no! ¿Qué tal está lo del monstruo? Está, a ver, es muy larga, son 8 capítulos. Sí. Y hay como una mezcla de todo. Mientras se va contando la historia, también hay como flashbacks, vueltas y regresos en el tiempo, donde aparece la primera vez que Alfred Hitchcock hace Psicosis o Psycho. Después, cuando otra vez vuelve el otro director en otro momento a sacar Masacre en Texas, también pensado en Ed Gein. Y todo esto mientras la historia sigue pasando. Entonces hay un montón de idas y vueltas, pero está muy bien construida. Ah, bueno. Desde la parte de... No, la mamá. Sí. Que es la mamá. ¿Es de ahí? Bueno, eso viene de ahí. Muchas cosas para ver, salieron muchas cosas. Mucho. También se estrenaron cosas este fin de semana. Pasó de todo, ¿no? Sí, cine, series, esta señora que está en todos los titulares. En todo lado, haciendo de todo. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Sí. Así que sí, vamos a meternos en este mundo oscuro del terror, porque octubre, porque amamos. Y nuestra pregunta del día va por ese lado, ¿cuál es su personaje de terror favorito? Uy, tantos, tantos. A mí me fascinaba Samara, la de The Ring. Ah, fantástico. Uy, Samara. Tú la viste en una serie que salió como a los 2-3 años y era solo... ¿Belleza? Belleza y sí. Rosada. Uh-huh. Y era fantástica, era como de humor también. Esa actriz es maravillosa. Es totalmente espectacular. Pero ese personaje me fascinaba, Samara Dede. Cuando empezó a salirse por el televisor. Ay, sí, qué gran momento. No. Del aro. Esa me fascinaba. A mí me encantaba también, bueno, Norman Bates también me encanta, que es el asesino así de Bates Motel o Masacre en Texas y demás. Ese me fascinaba. También me encanta Pennywise. Pennywise es mi trauma. Claro, él hizo lo suyo. Pero cuando hacía la serie por ahí en los 90s. Ya, sí, recuerda. Ay, no, maldito, lo odiaba, se me aparecían todos los sueños y luego lo aprendí a querer, pero fue el dueño de mis traumas durante mucho tiempo. ¿Tú? Sí, qué susto. El espíritu del exorcista. Ay, no, el exorcista. Cuando empieza a reírse. El demonio, no. Sí. Cuando arranca y así como ya la llega. Cara hacia adentro y empieza a reírse. Sí, y es suena tremendo. Esa voz toda... Horrenda. Es pánico. Sí. Es pánico puro. Esa actriz es una cosa muy seria. También, a mí una de mis mejores... De las mejores como escenas de exorcismo que más me gusta es la de El Exorcista, obviamente. Uh-huh. Cuando ella se sube de la cama, sí, y bueno, pasan tantas cosas, levita. pues la de El Exorcismo de Emily Rose, cuando ella está en el granero, ahí. Uh-huh. Ahí esa parte me puede dar tres vueltas del pánico. Ahora, cuando pasa eso y la he visto y he terminado ahí, afortunadamente ya había visto White Chicks. Y ella es una de las amigas que es la que se agarra en el vestier. Y me ubico en ese personaje. Se agarra la barriga. Que no tiene absolutamente nada. Entonces me voy a ese personaje. Para que no te dé miedo. Para que no me dé miedo. Es que esa escena es tremenda. Los ojos. Y cuando ella empieza a decir, bueno, en nombre de Dios, ¿quién eres? Y ella empieza a decir toda esa lista. Judas Iscariote, Caín, Belcebú. No quiero. No. Así que sí, lunes de terror. Ya lo saben, ¿cuál es su personaje de terror favorito para que comparta con nosotros por ahora? Pues vamos con ella, con Adele. Miley Cyrus con Easy Lover, recordándoles que les tenemos el plan para vacaciones al estilo de los mejores festivales del mundo. Llega el 12 y 13 de diciembre en el Tayrona Solstice Dance, un festival de música y conciencia para cerrar el año con buena energía. Pueden vivir frente al mar el solsticio con los hits de Bob Marley interpretados por su banda original The Wailers. Compren ya sus entradas en Ticketmaster.com. Y pasamos de Miley a Dolly Parton, porque yo siento que es como la heredera lógica de ella. Si tu madrina es Dolly Parton, ya tú eres. Tú eres extensión, Dolly Parton. Ya. Es un bracito que le salió. Salió corriendo. Pues les cuento, y es que Dolly Parton ha cancelado sus shows en Las Vegas por problemas de salud. No. Recordemos que Dolly, aunque no lo parezca, tiene 79 años. Bueno, sí está grande ella. Y pues debido a problemas de salud, ella le tocó cancelar todos sus próximos conciertos. Uh-huh. Y aunque ella misma ha sido la que ha enfatizado en que no ha puesto fin a su carrera, que se está recuperando, pues ha dado algunos comentarios sobre la situación que está pasando. Entre ellos dijo: como muchos saben, he estado lidiando con algunos problemas de salud y mis médicos me dicen que debo someterme a algunos procedimientos. Eso lo escribió a través de sus redes la semana pasada. Luego también dijo que también hizo sus chistecitos, porque ella es como toda... Uh-huh. Ella es chistosita, uh-huh. Tiene su lado de humor. Entonces dice: debe ser hora de mi revisión médica de los 160 mil kilómetros. Aunque no es el viaje habitual para mi cirujano plástico. Claro. Es que ella es chistosita. Y luego puso: ahora hablando en serio, dada esa situación, no voy a poder ensayar ni montar el espectáculo que quieran ver en Las Vegas. Ella sigue todavía con 6 noches de conciertos que todavía no ha podido hacer. Claro. Uh-huh. Y dice: no se preocupen de que me retire, porque Dios no ha dicho nada sobre parar todavía. Y bueno, eso fue lo primero que dijo. La gente está, sus fanáticos estaban muy preocupados, pero ella dio un poco de calma a todos los rumores que se estaban teniendo, y que definitivamente si necesita hacerse algún procedimiento, pues entrará en eso. Uh-huh. Y volverá apenas pueda hacerlo. No va a cancelar nada. Ella, si las fechas que están ahí están pausadas para ella volver a retomar. Entiendo. Y bueno, está bien, eso nos da tranquilidad. Sí, y sí, es normal también. Y sí. A ver, y con ese trajín. Antes, ni siquiera nosotras, con todo este derroche de juventud. No. Lo haríamos. Por eso. Uh-huh. Muy bien, Paul Dolly. Yo siento que esta canción a ti te gusta. Exacto, claro. Ya me conoces. Diana. Como la palma de mi mano, Camila. The reason, who was that? Claro, sugar. Canción para arrancar bien el día. Los B-52s con Love Shack. Yo siempre tuve problemas con la voz al comienzo de ella. ¿Por qué? No sé, es rara, es única. ¿Cómo? Sí. Con el tiempo es como un gusto adquirido. Con el tiempo me empezó a sonar mejor. Es que es como un poquito chillón y no es chillón. ¿Tú te acuerdas que se hicieron la banda sonora de Los Picapiedra? Ay, sí. Uy, acabas de traer eso. Creo que eso fue por ahí. A mí no me gustó ese live action. Lo odié profundamente. Ahí estaba el tío Bowen, ¿no? Creo que sí. Creo que era Pedro. Pedro Picapiedra era Bowen. Sí. Y él era el mismo de video de Black or White, creo que de Michael Jackson. Acá estamos tratando de remover nuestra memoria como nos dé. Aquí haciendo terapia. Pero podemos. Este 31 de octubre Halloween llega con la fiesta más esperada, Polo y Pan y Poolside, juntos en el Movistar Arena. Entradas en tuboleta.com, una noche épica, magnética y absolutamente inolvidable. Alguien que no ha dejado ir, que se aferra porque cree que en algún momento va a ganar y ya lleva 3 negativas, es el niño que hizo la portada del Nevermind de Nirvana. El que está en la piscina. Lleva ya 3 veces demandando a Nirvana y en esta tercera oportunidad nuevamente el juez dictaminó que la imagen no cuenta como pornografía infantil, contradiciendo así lo que había acusado el joven hoy de 34 años. El man ahorita vuelve otra vez a demandar por pornografía infantil. Sí, que eso es pornografía infantil y que a él nunca, obviamente por ser tan chiquito, nadie le preguntó. Entonces el juez dice, ni la pose, el punto focal, la ambientación y el contexto general sugieren que la portada del álbum presente una conducta sexualmente explícita. Esta imagen, que se asemeja más a una foto familiar de un niño desnudo bañándose, es clara insuficiente para fundamentar una constatación de pornografía infantil. Y sí. Ya. Ay, sí. Ya. A ver, entiendo por qué. Otra vez, tercera vez. Quiero plata. Exacto. Entiendo que él creció y dijo, ve. Y la platica. ¿Y de dónde esto? Está esa plata? Y soy una de las. O sea, aparezco en todo lado. Soy la portada más famosa de eso cualquier sí, grupo. Sí, estoy igual. Entiendo, que tú. Entiendo. Pero. Hay que hacerlo bien, uh-huh. ¿No? Por ese lado no es. Sí, entiendo también que nadie le preguntó y que él fue usado. Sí, pero tenías unos acudientes, unos adultos responsables que hicieron eso por ti. Habla con tus padres, ahora, demándalos a ellos. Una de las cosas que dice el juez, uno dice, ¿cómo así que sí? Dice lo siguiente, durante muchos años el demandante ha disfrutado y se ha beneficiado económicamente de aparecer en la portada del álbum. Ah, lo que pasa es que es ambicioso, ¿no? Uh-huh. Sus acciones con respecto al álbum a lo largo del tiempo son difíciles de conciliar con sus argumentos de que la portada constituye pornografía infantil y que sufrió graves daños como consecuencia. Hay que destacar que en todo el proceso los abogados de Nirvana se mantuvieron firmes en su postura de que él era plenamente consciente de los hechos, de todo lo que ha pasado, y según lo que dice el juez, porque obviamente se presentan pruebas, es que él sí ha recibido dinero, seguramente no la cantidad que está pidiendo por la demanda, y eso es lo que quiere, así que por tercera vez, que no moleste más. Ya, ¿no? Pero quién sabe si vuelve a aparecer. Igual acá les contaremos si llega a ser, pero vean, amigos, hay que soltar en algún momento. Olivia Dean sonando a las 7:43 a.m. Descubre la suavidad de Club Colombia Trigo, una cerveza cremosa, perfecta para esos momentos que se merecen lo mejor. Club Colombia Trigo, agita, sirve y disfruta. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Y nos vamos a hablar de dos personajes que yo no sabía que se llevaban tan mal. Yo no sé cómo están ahora, uh-huh. Pero a los dos los queremos. A los dos los queremos mucho. Pero a veces pasan cosas. Y es que después de mucho tiempo, desde antes de que la película 8 Mile, la película de Eminem saliera... Uh-huh. Pues ya habían pasado cosas entre ellos. Ah, ok. ¿Pero cosas malas? Y buenas. Ok. Porque ya. Ellos sí salieron. Ah, mira. Ellos salieron, okay. Estuvieron saliendo. Incluso esto lo había contado él, o sea, Eminem, hacía mucho tiempo. Sí. Decía que él había estado con ella, un noviazgo, que había durado más o menos 7 meses. Uh-huh. Pero que sus personalidades chocaban. Y que, abro comillas, él dice, realmente no estaba en lo que a ella le gustaba y nuestras personalidades colisionaron. Ella es una diva y yo soy una persona normal, dice Eminem. Cuando pasó esto, Mariah dijo, no hombre, ¿yo qué voy a salir con él? ¿Lo negó? Lo negó. Ay, a veces pasa, ¿tú has negado? Yo, claro. Claro, es sí, que hace parte de la sí, vida. Sí, hace perdón, parte. Pero sí. Uno ya, la, ya si ya lo equivocó, no, si ya se equivocó una necesidad, se lo publicó. Pero en una entrevista en el 2002, ella terminó ya explicando un poco y diciendo, bueno, sí salí con él, hablé por teléfono con él y probablemente estuve con él un total de 4 veces. Y yo, okay, yo no considero que eso sea ser novia de alguien. No, dice no Mariah. Después de todas estas situaciones, dijo, bueno, pero ¿cuál es, qué es lo que anda pasando? Supuestamente desde que se inició la grabación de 8 Mile, los dos se fueron para esquinas totalmente diferentes, uh-huh, y hubo una situación bastante polémica entre ellos dos, no se podían ni ver, pero nunca nadie supo por qué, y la gente pensaba, bueno, debe ser porque como salieron y las cosas terminaron mal, pues así lo normal, terminan sí, siendo exes y no queriéndose. Uh-huh. Pero esta vez acaba de soltar la lengua después, vamos, de tanto tiempo Mariah, y dijo que todo se trataba porque fue alguien en su equipo de trabajo que le dijo y le preguntó si ella quería ser parte de la película 8 Mile. Y la película, ella, donde se ofendió, es que Eminem quería que ella hiciera de su mamá. Y ahí fue cuando ella dijo, ¡caca! ¡Mamá de usted! Entonces, si yo tengo miremos, casi que la misma edad suya. Este quería mirar Eminem, ¿de qué año? Continúa mientras yo. Bueno, el caso es que ella se indignó completamente y dijo, no, yo no voy a ser mamá de usted, ¿qué le pasa? Pero en la ah, bueno, mira, le lleva 4 años. Cuatro nomás, años. Ay, no seas atrevido. Exacto. Entonces, ay, ella con razón estaba indignada. Ella contó en una entrevista que dijo, bueno, realmente no sé lo que él esté pensando, no me importa. Lo que haya dicho entonces está bien. Realmente yo no quería hacerlo porque era una letra de rap, dice ella. Pero las personas que trabajaron con ella y el mismísimo Eminem dice que no recibió bien la propuesta de Eminem para ser el personaje de su mamá en la película. Obvio no, que esperaba. No, mentiras, tal vez alguien. No, tampoco, es que por más profesional que uno sea, uno no. A ver, entiendo porque Mariah es una diva y sabe, y es una que da bien también, o sea, ella dice las cosas que tiene que escuchar, bueno, y nunca sí, se va a hacer quedar mal ella misma. Sí. Ella dijo, no, simplemente el personaje no se adaptaba a mí porque era rap. Pero lo que dice la gente a su alrededor y el mismo Eminem es que dice que ella no estaba nada contenta con el papel que se le había entregado. Obvio. Y sus inseguridades salieron a relucir, dice. Incluso recordaron cuando uno de sus las personas que trabajaba con ella le dijo a Eminem y le trató de advertir y le dijo, no hagas eso, no la llames, no le ofrezcas este papel, sé hacia dónde vas, estoy manejando a esta chica, en ese momento era Mariah, sí, y me vas a causar un problema. Y si no digo algo y luego llega por otra vía industrial, entonces yo voy a ser el malo. Entonces, por favor, no lo hagas. Y bueno, él intentó, pero pues al final sí hubo un quiebre en la relación. Obvio, por ese personaje. Sí, todos entendemos, así que sí, bueno. Sí. Mira. Ajá. Uh-huh. Y lo seguimos queriendo a los dos. A los dos. La X, más música. Son las mañanas 103.9 FM con los muy buenos días, esperando que se encuentren bien, como dicen los correos corporativos. Muchas noticias, muchas cosas que compartir en la mañana de hoy. La primera, pues la venta del famoso newsletter de Barry Weiss, la joven periodista que fue despedida del Washington Post en la pandemia y que montó su newsletter en Substack. Y que ahora CBS, la famosa cadena de noticias, que acaba de despedir a Stephen Colbert y que también despidió al jefe de la famosa franquicia, del famoso programa de noticias 60 minutos por 150 millones de dólares. La periodista queda como editora en jefe de CBS News luego de 3 años de ejercer periodismo independiente en una plataforma independiente. 150 millones de dólares costó. Qué rico eso. Uy, ella muy bien. Arrancó la semana diciendo, bueno, acabamos. Digo eso. Ah, bien. Ya me puedo ir de puente. No, con sí. La otra cosa interesante que este fin de semana se llevó a cabo fue el año del Tiny Desk de Katri Alipa Amoroso. Ya. Se cumplió un año. Ay, sí. Un antes y un después, ¿no? Para ellos. Total. Un antes y un después. Y estuvieron hablando con Olga TV sobre cómo llegar allá. Me gustó mucho la entrevista que le hicieron a Catriel y a Paco. Sí. Porque dicen, entre otras cosas, esto todo es plata. Todo fue plata. Mm. O sea, nada de esto es por talento. Y le decía el tipo de Olga TV, no sean humildes. Y dicen, no es humildad. Es en serio. ¿Quién puso esa plata? Todo, pues ellos. Ya, bueno, fin. No hay cómo dudar. Todo esto fue plata. O sea, todo esto son relaciones públicas. Nada de esto es gratis. Nada, absolutamente nada. Hablaron también, entre otras cosas, de las dificultades financieras para mantener esa gira andando después del Tiny Desk. La cantidad de dinero que han perdido en esa gira. Ay, cállate. ¿Qué estaban ganando? No. Mira, no mucho. Dice, en este negocio no se gana nunca. Seguro se hace plata, pero no se gana. Muy, wow. Muy bueno. Muy buena la entrevista con los dos tipos. Yo ahí vi que me salí incluso para verla. Está como en número uno, están viendo. O sea, ¿sí? Sí, aparece una en YouTube. Sí. Esa entrevista. Se hablan mucho pues de la forma como... cómo se distorsiona la realidad cuando pasa una cosa de esas, cuando empieza a crecer exponencialmente, cuando empieza a explotar, cuando empiezas a recibir mensajes, cuando empiezas a recibir todo y empieza a moverse el Excel. Claro. Es como dice Catriel, el Excel se empieza a mover, empieza a producir plata, pero no necesariamente es la cantidad de dinero que todo el mundo se imagina. Uh-huh. ¿No? Se imagina que ellos... están como The Weeknd, por ejemplo, quien este fin de semana compró una mansión normal por 55 millones de dólares. ¿Qué hacemos este fin de semana? Compremos. Increíble. Bien. Además, es una de sus tantas, ¿no? Pero es que esos números del Fincho sí son grandes, claro, ¿no? Yo totalmente. También me compré una casita. Otra noticia importante de este fin de semana fue pues el famoso... No, de Taylor Swift. La noticia más importante del fin de semana fue el lanzamiento del nuevo disco de Taylor Swift, que trae, entre otras, una queja de los mismos contra Swift. Charlie XCX. Ay, sí. Ay, bueno, yo sí cojo manicito y empiezo a ver, me inspira, cómo se dan y se destruyen entre ellas dos hasta que se evaporen. Pues yo realmente no había caído en cuenta. Yo estuve escuchando algunas de las canciones, no lo he terminado, tengo que ser muy franca, no he terminado el álbum, pero hay una que se llama Actually Romantic. Actually Romantic es la canción que está dirigida a Charlie XCX. Exactamente, eso pues evidentemente sus fanáticos la cogieron de una y empezaron pues a volver esto real a través de sus redes sociales. Pero después yo me puse a analizar, bueno, ¿qué es lo que dice la canción y por qué están vinculando a Charlie XCX? Recordemos que Charlie XCX ya le había escrito un par de líneas a Taylor en una de sus canciones y esto pareciera, eso creo que fue en Sympathy is a Knife, uh-huh, en el 2024, sí. Y pareciera que esa es la respuesta de Taylor a Charlie XCX. Es la respuesta de Taylor, indiscutiblemente. Sí, porque dice... te escuché llamarme Barbie aburrida. Ojo. Cuando vamos, Charlie, vamos. Cuando la cocaine te dio valentía. Oh. Dice, todo el tiempo que has gastado en mí es romántico de verdad. Y eso ya hizo como una referencia omnipresente. Diciendo, aquí está Charlie XCX y esta es la respuesta que todos estaban esperando. El beef. Exacto, el verdadero tea. Y bueno, Todos los fanáticos han hecho que esto sea noticia durante el fin de semana porque cada vez están como sacando más referencias de ambas. Sí, se lanzó el viernes a medianoche, se convirtió en el álbum más reproducido en un solo día en Spotify en lo que va de este 2025. El récord llega pocos días después de que el servicio anunciara que el álbum había superado los 5 millones de preguardados. Es la cifra más alta en la historia de Spotify. Todo el mundo hablando de esto, algunos molestos con la película que se lanzó porque dice que están ya abusando del amor de sus Swifties. Vi algunos Swifties criticando cosas del disco que nunca había visto. El hecho de relacionarla con una canción de Luis Miguel. Sí. Cositas, mira. Sí, el nuevo álbum tiene muy malas reseñas. Me sorprendió, entre otras, que Silvana, mi hija, no estaba muy contenta con el disco. Dice que la letra de Eldest Daughter es super cringe, papá. Que las primeras tres canciones muy buenas y que el resto muy, muy regulares. Yo lo escuché una vez temprano. Apenas salió en la madrugada del sábado, tuve varias impresiones y la primera es que es un disco hecho con el manual de Max Martin y de Shellback, los mismos que hicieron toda la musiquita prefabricada de los millennials para Britney Spears y para Backstreet Boys, un disco empacado al vacío, súper frío, pero que va muy a la fija. Sonoramente, a los 30 segundos de la primera canción estás ya pensando, esta chica no puede hacer nada mal. Martin y Shellback son simplemente genios empaquetando fantasías musicales a la perfección, pero en la medida en que va avanzando el disco, como pasa con muchos de los discos que han producido, repito, para Justin Timberlake, para Britney, para NSYNC, ese factor pegajoso y chicludo de los éxitos empieza a evaporarse rápidamente, solo que en este caso el álbum no parece tener un solo hit que valga la pena sonar repetidamente, aunque eso ya será para que los Swifties decidan en plataformas. Sin embargo, a grandes rasgos y aunque a las tres o cuatro primeras canciones da una impresión de excelencia y de pop appeal que siempre ha tenido Taylor, a la quinta canción la vida se atraviesa. Uno empieza a distraerse y se pierde el interés. El disco se va desvaneciendo de tu atención como un perfume que no pega y para lograr sostenerse a tu alrededor es preciso acudir entonces a este chismorreo en redes sociales y a ver qué canción destruye a quién. En este caso, el chisme es, como dice Cami, Actually Romantic, que parece fijar su mirada en Charli XCX, a quien acusa de cocainómana obsesionada con Taylor cuando estaba saliendo con Matty Healy de The 1975. Recordemos que Charli está casada con el baterista del grupo. Y en la canción Swift dice, te oí llamarme Barbie aburrida cuando la cocaína te dio valor, como dice Cami, chocaste la mano con mi ex y le dijiste que te alegraba que me dejara en visto. Me escribiste una canción diciendo que te enferma ver mi cara. Algunas personas podrían ofenderse, pero yo me siento bastante orgullosa. Y ahí está entonces, para empezar, una primera impresión del disco de Taylor luego de escucharlo para que usted no tenga que hacerlo. A mí en general y a primera escucha me pareció un buen disco, pero sí se siente como un trámite obligatorio en la carrera de Swift. A veces da la impresión de ser un producto del desgaste de la gira The Eras Tour y en otras es el resultado de haber podido conseguir lo que siempre había anhelado y que parece que las Swifties y los Swifties no querían casarse. En Wood, por ejemplo, entra en detalles sobre su actual vida sexual con el futbolista Travis Kelce y aunque se le valora siempre la honestidad a su pluma, esta letra donde dice que su amor fue la llave que abrió mis piernas, no es la mejor letra de su carrera. Por último, y cuando uno alcanza a sentir que Swift ha superado la necesidad de destruir a sus rivales y defender a sus amigos, como parece hacerlo también con Blake Lively en la canción Cancelled, luego del bochornoso episodio de la actriz de Hollywood con el actor Justin Baldoni, Taylor no puede evitar el drama al regresar a los lugares comunes que la han llevado al estrellato, pero esta vez con el bagaje de sus nupcias haciendo peso en la figura relevante que ha sido en la actualidad. Le pasa un poco lo que dice Al Pacino en El Padrino, just when I get out, they pull me back in. Justo cuando pensé que estaba por fuera, vuelven y me meten en la pelea. Y el resultado es un compendio de agravios y rencores dignos de una quinceañera, una princesita de pop que lo tiene todo y no tiene nada, una pobre señorita a quien nadie entiende, pero por lo menos por fin se va a casar, aunque no sea con el que todos pensábamos que iba a pasar. Me encantó, gracias. Esa por es eso, vamos, sí. Y aquí está su nueva canción, la canción que más clics tiene, se llama The Fate of Ophelia, Taylor Swift. The Diary of a Showgirl de Mañanas X. The Fate of Ophelia. Un día como hoy se murió Eddie Van Halen. Un día como hoy en 2020, un 6 de octubre, guitarrista, cofundador de la banda de rock Van Halen, murió a la edad de 65 años. El guitarrista más importante de la historia. No hay Jimi Hendrix, no hay John Mayall, no hay Eric Clapton. No existe otro guitarrista en la historia de la música que haya hecho las cosas con una guitarra eléctrica que hizo Eddie Van Halen. Sí, Jimmy era magnífico, colorido, psicodélico, increíble. Sí, Carlos Santana dice que el mejor guitarrista de la historia es John McLaughlin. Sí, podemos tener esta conversación hasta el día en que nos muramos, pero el mejor guitarrista del mundo se murió un día como hoy. ¿Hace cuánto? En 2020. Hace 5 años. Y por eso, acá en esta emisora lo vamos a recordar siempre. Mr. Eddie Van Halen. Nos quitamos el sombrero hoy, mañana y siempre por usted, por su memoria y por su guitarra magnífica. Aquí está Right Now del álbum Foreign Love of Carnal Knowledge de 1991 en las mañanas de la X103.9 FM con la voz de Sammy Hagar. Peace be to you, Mr. Eddie Van Halen. Esto es Right Now. Right. 21 Pilots en las mañanas de la X103.9. Conquista la ciudad, desierto, montaña con Repsol Lubricantes, tecnología e innovación para descubrir Colombia. Repsol Lubricantes, de la competición a tu motor. Bueno, ¿qué les iba a decir yo? Bueno, primera cosa, señor, que me gustaría mencionar, con Diricosas. ¿Ya? ¡Ay, no! Ofendida sí, soy. Sí, le escribí el viernes, nos escribimos y me decía, no puede ser, esto es imposible. 4 años, 2 meses ha sido condenado a prisión por 2 delitos de transporte de personas para ejercer prostitución. No puede ser. El juez dijo que la sentencia de 50 meses es justa considerando la gravedad de los delitos de Combs y las circunstancias atenuantes. Combs fue encontrado culpable de 2 cargos por transportar personas para ejercer la prostitución, pero inocente de las acusaciones de tráfico sexual y conspiración para extorsionar, que eran los 2 delitos más graves que enfrentaba. Se le vio afligido durante la sentencia y en su testimonio el juez pidió piedad, le pidió clemencia a su señoría, porque pues están diciendo que igual está en riesgo su ser en la cárcel. Muy entonces, probablemente. Que sí, por te favor. Van a revolver la ensalada. Uh-huh. Eso va a pasar. Pero bueno, ¿quién es uno no, para mentiras. Interferir? No, mentiras. Ese se va a gastar toda la fortuna. En hacer un búnker. No, no sé, no sé si en hacer un búnker, pero sí se va a gastar toda la plata que tiene. Comprando la poca que le queda. Mirando cómo protegerse, claro. Cómo sobrevivir. Para la Fiscalía, Combs no ha mostrado arrepentimiento de sus actos, mientras que el productor musical dijo haber aprendido la lección. No tengo a nadie a quien culpar más que a mí mismo. Sé que he aprendido la lección. Pero uno cómo va a decir, aprendí la lección después de semejantes cargos tan horribles, después de horas de videos turbios y densos, y uno dice, ay, bueno, ya aprendí la lección. No, no la ha aprendido. Pues... después de 4 años en la cárcel. ¿Ya lleva 4? Cuando se los claven. Ah, bueno. No. ¿4 años? Sí, 4 años va a terminar eso en 2. Vamos a ver. Es que le ha hecho todos los cursos. Vamos a ver. Panadería. Eso era para que fuera mínimo 11 años. Qué tristeza. Vamos a ver si los 4 años se vuelven 2. Decepcionada yo de la justicia. Yo veo muy difícil. Sal si va a cumplir sus 4 años. Oh, sí, yo sí creo. Okay, yo, bueno, no creo yo no creo que a ese tipo lo dejen. Le rebajen el guito. No. Por buen comportamiento. No. Yo creo que como están las cosas y semejante negocio que es eso de las cárceles allá. No, me parece muy complicado que ese tipo lo dejen salir. Y lo que te digo, la cantidad de dinero que se... Yo creo que cuando Pop Daddy salga de la cárcel... quebrado. Va a salir en la absoluta ruina. Ya está en... ya una, ha perdido mucho ya tiene una ruina moral y reputacional de la cual no se puede regresar en el negocio del entretenimiento. Sí, ya no Diri ya no regresa a las mieles y a las nubes y al cielo del estrellato donde estaba. Ya, para empezar, ya nadie de Hollywood cercano que alguna vez lo consideró su amigo le va a contestar el teléfono. Ni quiere nunca estar cerca. Nadie. Tampoco. En especial la izquierda. La izquierda de Hollywood ya lo tienen como, uy, no, suerte con este man. Sí. ¿Algún caso de algún cantante que haya salido de la cárcel y haya retornado y alguito? No sabría decirte, no tengo... ¿No hay cierto? No se me ocurre nada. Pero Chris Brown, ¿cuánto tiempo estuvo? ¿No? Estuvo como meses. Sí, no. No, no se me ocurre nada, no se me ocurre nada. Entonces, en estos momentos. No, pero chao. En el caso puntual de Diddy, veo muy difícil. Pues ojalá y Dios quiera. Que Mr. Diddy pueda... se quede ahí. Sí, no. Veo muy complicado. Y salga mal. Muy, muy, muy difícil. Y se le caiga el jabón, algo. Se le va a caer, créeme. Pero va a pagar por su seguridad. Son mañanas en la X. Aquí está Foles. Esto es Mountain at My Gates. ¡Vamos! Mountain at My Gates es Foles. Las mañanas, 103.9. Descubrí la suavidad de Club Colombia Trigo, una cerveza cremosa, perfecta para esos momentos que se merecen lo mejor. Club Colombia Trigo, agita, sirve y disfruta. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Bueno, y luego de todas las controversias... ¡Va a pasar! El Vive Claro vuelve y abre sus puertas para Guns N' Roses esta semana, Dirty. ¡Uno! ¡Uno! Buenas noches, Bogotá. Buenas noches, Bogotá. No sean así, por ahí favor. Está, no somos nosotros, es él. Welcome to the jungle. Pero mira, así todo la gente va a ir a ver. ¿Cómo era la máscara y herramienta misteriosa? No tenemos una. ¿Cómo claro, es que se llama? Mickey. Mickey, Axel Mickey. Mickey Mouse. Mouse, busca por Mouse. A ver, Mouse. Vamos, qué herramienta misteriosa. Axel Mouse. Sí. Ahí está, mira. A ver, aquí está. Mañana. ¿Es mañana? Claro, mañana. ¿Es mañana, Cons? Miren lo que les espera. A ver. ¿Listo? Vamos. Qué belleza. Uf. Uno de los grandes comienzos de todos los tiempos. Semejante máquina. Vamos, Axel. Vamos. Diana. ¿Ya qué es? ¿Qué? Hay que reír. Mosky, Misky, Mickey Mouse. Claro que sí. Pero bueno, va a pasar, que es lo importante. Sí, claro. Y cuando uno ama a un grupo, uno lo ama con o sin, ya. Es así. ¿Tú crees? Sí, claro, pues. Mira, claro que sí. Eso es, ¿de dónde sacaste? Esta es la mamalona, esta es la versión mamalona. Porque en septiembre, octubre se siente. Exacto. Así, imagínate eso tan extraño, la gente hablando champeta así. Ya sí. Nos fuimos lejos, muy lejos. Pero bueno, mañana va a pasar. Un abrazo y de verdad, porque nosotros siempre hablamos acá del amor de los fans que pagan su boleta. Yo insisto en que Axel debería salir y que le pongan la pista original. Exacto, que haga ya. Su lip sync ahí. Y que haga su lip sync, sí. Y brinque y baile y todo. Nadie duda. Como hizo Miguel hizo. Bosé. Exacto, nadie todo el mundo quedó feliz. Como hacen todos. Por eso. Como hacen todos. Nadie duda. Nadie de él. Canta en vivo ya. Porque mentira. Porque ya lo vimos durante toda la vida. Alejandro, arrepiéntete, Alejandro. Yo sé, perdónenme. Es un soporte. Lo que pasa es que tengo una donita aquí al lado y estoy que me la como, entonces. Ya, vamos. Pero sí, no, va a pasar. Y entonces a los fans que compraron sus boletas van a tener la posibilidad de verlo. Ya el temor de la cancelación ya pasó. Erradicado, sí, ya. Entonces sí, a pasarla rico mañana. Y es Guns N' Roses, a ver. Ahora debería llamarse Guns N' Mouses, no. Ay, Dios mío. Mentira, Diana, no más. Sí, sí, lo peor. Guns N' Mouses. No. ¡Ay, hombre! No más, Diana. No, bien. Qué muy banda bien. Grande que fue Guns, ¿no? Sí. Qué banda no, importante que fue. Los, bueno. Los días van a ser chéveres. Sí. Gente emocionada, eso es lo lindo. Ah, esta vaina, cómo me disfruté yo esta vaina de niño, ¿no? Ya, María, hombre, qué épocas. Qué épocas. Bueno, entonces, ¿qué? Mañana. Mañana. Mañana, 7 mañana sí. Mañana sí. Mañana sí. Abren puertas a las 4. O sea, eso a las 4 puede uno estar. Exactamente. No, ya. Ya, sí. O sea, el permiso está todo. Está todo. Ya todo está check. O sea, va a pasar. No vayan con temor. Vayan contentos. ¿Y el director de Le Dijeron no iba a venir hoy, pues? Supuestamente, pero como que le quedaron mal. Le quedaron mal a porras. Eso veo. Claro. ¿Qué va a pasar? Iba a venir aquí. Y acá, mira, papá. Sí, claro. Digo, no, me lo pierdo sin falta. Ay, don Guillermo, me quedaste mal, compañero. Pero tal vez venga mañana con empanadas. ¿Será? No creo. Pensemos en aquí eso, está Jamiroquai con Cosmic Girl. Be my Cosmic Girl for the rest of time, Jamiroquai de 1996 en las mañanas de la X103.9 FM. Nuestra pregunta del día de hoy es personajes aterradores, ¿no? Su personaje de terror favorito. ¿Cuál es su personaje de terror? ¿Cuál es el tuyo? Michael Myers. ¿Qué disfraza de eso? Michael Myers, todo. Tú tienes dos disfraces. Me encantan. Todos son de terror. Michael Myers, yo, por ahí, la chica esta que me escribió que me iba a maquillar, pero es que está complicado, no hay mucho tiempo para nada, pero ¿y de me qué encantaría te vas a maquillar? De Freddy Krueger. Freddy Krueger también. Y yo te tengo el saco. Muchas gracias, Dirty. Bueno, vamos con y los cuchillos. La hora en las mañanas de la X103.9 FM. La XCTP te invitan a la Feria Laboral Bilingüe este miércoles 8 de octubre en el Gaming Arena. La X son las 8:44. Ojo pues, ¿busca empleo bilingüe y buen salario? Este 8 de octubre TP te invita a la Feria Laboral Bilingüe en el Gaming Arena en Conecta 26 frente al Portal El Dorado. Desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, aplica a convocatorias con horarios de 36, 40 o 42 horas semanales, solo en Tipi, 42 horas semanales y más beneficios. Si hablas inglés, francés o portugués, es momento de ser parte del Top Team. Más información en tipijobscolombia.com, tipijobscolombia.com. Son las mañanas 103.9 FM, además de que hoy se están cumpliendo, bueno, no este fin de semana, se cumplió un año del Tiny Desk de Caterina y Paco Amoroso, ya salió de 31 minutos. Ya sí vi. Ay, y vi los señores abajo. Tengo que verlo. Vi las detrás de. Ay, voy a verlo. Ya salió el Tiny Desk de 31 minutos. Entonces, para los que son fans, pueden ir a verlo en cualquier momento del día de hoy. Los latinos tomándose el mundo de la música. Oh, yeah. Por todo lado. Por todas partes. Bad Bunny. Y siguen. En Saturday Night Live. ¡Ah! A mí me sorprendió demasiado. Primero porque estaba hosteando. You got 4 months to learn. Exacto, me gustó. Tienes 4 meses para aprender español, le dijo si no a la televisión estadounidense. Si no entendieron nada de lo que dije. Porque él arranca saludando en inglés, después entra en español y al final se cierra con claro, eso. Claro, él termina diciendo la aportación, la razón por la cual estoy aquí es para destacar la aportación de las comunidades migratorias o migrantes latinoamericanas a este país y ta, ta, ta, un montón de cosas. Y le dijo, y después pasa al inglés y le dice, si no entendió nada de lo que dice, de lo que acabo de decir, tiene 4 meses para aprender español. Y qué gran statement se acaba de tirar ahí. Sí. Oh. You got 4 months to learn. Y todos nosotros, los que no le entendemos normalmente, también tenemos 4 meses. 4 meses también para aprendernos sus canciones. Pero sí estuvo bien, hizo varias cosas, hizo el Chavo. Hizo ese sketch del Chavo del 8 que yo lo vi, me pareció maravilloso. Ok, ¿qué te gustó de eso? La actuación de él como Kiko. Como Kiko, ok. La voz de él como Kiko. No, y sus gestos, sus cachetes y todo. Sí. O sea, él como actor, ahí fue como... ¿Lo hizo bien? Muy bien. Ok. ¿Qué pasó? Y porque entiendo que hay polémica en redes sociales después del sketch del Chavo del 8, es que hay gente que está ofendida porque dicen no entendieron nada, lo hicieron mal, porque claramente el único que sabía bien lo que estaba pasando y la importancia del Chavo del 8 para la cultura latinoamericana es Bad Bunny. Los demás eran gringos, o sea, claro. Los demás son comediantes gringos que poco entendían, entonces todo fue muy exagerado, claro. No eran fieles al personaje como tal, solo se iban como por las características superficiales, como que la chilendrina llora, que la Florinda salía a pegarle al otro, y el señor Girafales, y salía Mr. Stomach. Sí, Mr. Stomach. Mr. Stomach, que a mí me encantó porque el actor es Kenan, el de Kenan y sí. Kel. Pero pues entiendo, la gente les tiró muy duro porque decían, no, no entendieron nada, esto es una burla, no sé qué. Otros sí, como yo, sí lo apreciamos, dijimos, wow, eso es un gran guiño a la cultura, sí, sí, latinoamericana, un homenaje. Está muy bonito, muy chévere. Sí, fue un homenaje bien especial. A mí lo que pasa es que el chavo me parece fatídico. O sea, es que el chavo como tal, no. Al comienzo yo chiquita lo disfruté mucho, ahora ni siquiera fui capaz de ver la serie, el documental, sí, lo que nosotros estaba, porque no. Éramos muy niños gusta. Cuando vimos eso, uh-huh. Pero en realidad es una de las cosas más horribles de la historia, no, o sea, de verdad es pésimo, entonces, es pésimo, el chavo en general. O sea, pero por eso no le puede quitar la importancia que tuvo. No, cómo es impactó. Importantísimo, sí, sin duda, sí, porque sí. Era lo único que había. Era lo único que había y así y de ahí realidad, salió mucho. Vimos lo que nos tocaba. Exactamente, nos tocó conformarnos cosas, y resignarnos a que esa fue la televisión que nos tocó ver, que nos tocó consumir. Sí, sí, sí. Eso fue lo que nos vendieron, eso fue lo que tuvimos que asimilar que era. Y sí, hoy en día uno lo mira desde una perspectiva que antropológica y sociológica, y entonces ve y el trasfondo de la pornomiseria y de la miseria de nuestros pueblos y todas estas cosas, lo cual tampoco es tan chévere, ¿no? Como que la mirada que había era esa, de sí, pobreza. No, Y él sí hizo un gran Kiko, aquí Kiko. Sí, hizo un gran personaje. Pero ya no. Muy todo llevado a la exageración, las risas grabadas, los pastelazos y bueno, ¿no? Como las frases. Ay, salieron las cantantes de Huntrix. Ajá. Alcanzaron a estar todos ahí sí, mismo. Es que pasó de todo, pasó. Hay un sketch también que me gustó mucho de este fin de semana con Bad Bunny también, que era el de Cristóbal Colón, ¿ustedes lo vieron? Con las claro. Américas. Muy divertido. Sí, sí, lo vi, sí, lo vi con el tema de las Américas y todo ese rollo. Sí, sí. Bueno, estuvo muy divertido. Hay una cosa que me parece interesante de Saturday Night Live y es que ellos se quedan corticos en la sátira. Sí. O sea, ellos intentan ser satíricos, pero se quedan corticos porque les da como sustico, me da la impresión. Pero lograron lo que al final querían y era porque poner... Porque mira que Kimmel, siendo un tris más satírico, termina conquistando unos lugares de popularidad que ningún otro talk show host en Estados Unidos había logrado hasta el momento en que Kimmel habla del tema de Charlie Kirk y todas esas cosas. Pero así es también el humor gringo, a mí por eso no me parece tan chistoso. Le falta un poquito. No, a mí sí me parece que hay mucha inteligencia y muchas cosas. De pronto mucha inteligencia, pero le falta ese punch. Al final le falta arriesgarse un poquito más, se quedan. Pero si tú ves a Dave Chappelle, por ejemplo, Chappelle es brillante e inteligentísimo. Sí, lo mismo Bill Burr, o sea, en términos de inteligencia y sarcasmo, son tipos que empujan, como dicen los estadounidenses, they push the envelope. Ellos ¿cómo es que se llama? ¿Que empujan a ti te los encanta? Límites. ¿Qué hace así? Stefan, ese es Bill Hader. Pero por ejemplo, a mí eso no me da risa. O sea, yo sé que no, me di cuenta que no te gustó para nada. No, o sea, porque me parece que es un humor ver. Muy, muy, muy bobo, como muy obvio. Es un humor muy obvio. No, lo que pasa también es que, por ejemplo, el personaje de Stefan, que yo les decía. La idea de meter a Dan Cortés en cada pedazo del sketch es una idea muy estúpida, pero al mismo tiempo muy brillante. Pero si no sabes quién es Dan Cortés, pues no te va a dar risa, ¿sabes? Es muy complicado el humor estadounidense porque las diferencias idiosincráticas son muy grandes. Es un tema de lenguaje. Y el lenguaje yo creo que es primordial para entender la idiosincrasia de un pueblo. Entonces, de la misma manera que... No se traduce bien un chiste del chavo paisa en inglés. De esa misma forma es muy difícil entender un chiste gringo en español en muchas ocasiones. Y tú sabes que cuando uno explica un chiste pierde la magia. Totalmente, ¿no? Entonces no. Sí. Pero el stand-up gringo hay muchos que rescato mucho porque me da mucha risa. Pero esa clase de humor, que también es el mismo humor de las películas, me parece. Sí, sí, el slapstick. Sí. Lo llaman comedia slapstick. Pero al final terminaron haciendo lo que ellos querían y era poner otra vez en boca de todos lo que va a pasar en el Super Bowl. Bad Bunny, la comunidad latinoamericana. ¿Se logró? ¿Lo hicieron bien? Lo hicieron bastante bien y así entonces va preparándose el terreno para la última guerra, la última batalla cultural de esta guerra de cultura que ha sido 2025. You know,